Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad lectora de Contraportada Mecameca. Estamos iniciando un nuevo programa, el segundo programa del mes de noviembre, y hemos preparado también un gran libro para todos nuestros lectores. Gracias a todos los que nos siguen en redes sociales, que están al pendiente de la programación de La Voladora Radio. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios también en la página de Contraportada. Gracias por los comentarios que hicieron, sobre todo por el mes de octubre. Creo que es cuando tuvimos muchísima más actividad en la página y les agradezco a todos sus comentarios, sus mensajes. Gracias por compartirnos los libros de terror que estaban leyendo por octubre, que ya habían leído, pero les parecían una gran lectura para el mes de octubre. Muchas gracias a todos ustedes. Claro que vamos paulatinamente a lo largo de lo que quede de este año y del siguiente también, vamos a estar preparando programas sobre esos libros también, donde involucremos también la música, el cine y todas estas manifestaciones artísticas que derivan de la literatura. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Yo soy Analí Lagunas y estamos empezando el programa del 11 de noviembre. Este programa lo tenemos dedicado al libro Comunidad Terapéutica, de la escritora regiomontana Ivette Luna Flores, y bueno, es un libro de poesía y del cual vamos a estar hablando durante todo este programa. Es un libro de poesía que me parece muy necesario leer, que les recomiendo por completo y que además lo podemos encontrar en el fondo editorial Tierra Adentro, así que es un libro también muy accesible. Y algo muy, muy, muy padre de este libro y de la escritora Ivette Luna Flores es que ella es muy activa en redes sociales, es muy activa presentando su trabajo en distintas páginas literarias nacionales e internacionales, así que va a ser muy fácil encontrar también otro tipo de trabajo literario que ella realiza, porque aunque este libro es de poesía, ella también se ha dedicado a reseñar otros libros, a compartirnos sus cuentos, a compartirnos crónicas que ella ha realizado en el tiempo que ella lleva siendo escritora, y es muy fácil encontrarla también, encontrar otros textos. El día de hoy en la página de Contraportada voy a compartirles varios enlaces donde ustedes van a poder leer el trabajo de Ivette Luna Flores, en lo que se animan a ir a su librería Educal más cercana y comprar este libro de Comunidad Terapéutica. Y como ya les había dicho antes, estos libros del fondo editorial Tierra Adentro son libros bastante accesibles y que además tienen un catálogo muy interesante, muy nutrido y muy valioso. Y yo creo que no solamente van a descubrir a Ivette Luna Flores a través de estos libros, creo que también van a descubrir a otras grandes escritoras y escritores, en su mayoría jóvenes, porque esa es una de las líneas editoriales de esta colección Tierra Adentro, que es el publicar a escritores y escritoras menores de 30 años, que además han participado en certámenes literarios muy importantes en el país, han sido galardonados sus trabajos, y entonces el Fondo Editorial Tierra Adentro publica los trabajos a través del Fondo FETA, del Fondo Editorial de Tierra Adentro. Así que tenemos un programa muy interesante, es un libro de poesía muy fuerte que vale la pena que leamos, sobre todo quienes están interesados en los procesos de escritura derivados de situaciones complicadas, situaciones de violencia, de estrés postraumático, problemas mentales, un poco, tiene mucho que ver este libro con temas de la salud mental, y eso es algo que Ivette Luna explora a lo largo del poemario, y creo que lo explora de una manera muy fuerte y muy arriesgada y también muy honesta, y creo que eso es lo que hace de este libro un libro muy valioso. Y bueno, les recuerdo nuestros números en cabina para que se pongan en contacto con nosotros esta fría tarde de noviembre. Creo que ya se empieza a sentir los frentes fríos que ya se están anunciando en diversas medios, ya están anunciándose los frentes fríos. Y bueno, nuestro número en cabina para quienes gusten llamar, dejarnos un comentario, saludarnos, manifestarse, comunidad lectora, gracias. Pueden marcarnos al 597-978-5252 y también pueden dejarnos sus mensajes a través del WhatsApp, es el 5540-615459. Y también para los que están muy al pendiente de redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentran como @lavoladoraradio y en Facebook como Contraportada Amecameca. Así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando esta tarde desde cualquier punto de la región de los volcanes. Es un gusto que nos dejen entrar a sus casas esta tarde, a sus trabajos, a donde sea que se encuentren, sus centros educativos. Gracias por abrirnos este espacio y compartir con nosotros este momento dedicado a la literatura. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan desde otros puntos del país a través de las distintas aplicaciones que hay para escuchar radio por internet, y también a los que están conectados desde nuestra página que es www.lavoladora.org. Muchas gracias a todos ustedes. Quienes todavía no conozcan la página de La Voladora, los invito a que entren al portal y descubran que no solamente pueden escuchar en vivo por internet la barra programática de La Voladora, sino que también pueden encontrarse con reportajes que están haciendo nuestras compañeras del área de noticias, el podcast no solamente de Contraportada, sino de otros programas que también están aquí en La Voladora. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, y los invito a que visiten la página de lavoladora.org para que descubran toda la información que está contenida ahí, que es muy valiosa y que también es un registro muy interesante, no solo de la vida cotidiana de la región de los volcanes, sino también sus actividades culturales, las personas importantes para nuestra comunidad. Muchas gracias a todas las personas que se encargan de mantener la página actualizada, para todas nuestras compañeras del área de noticias, de producción, que también se encargan de estar ahí compartiendo todos los contenidos que se generan en La Voladora Radio. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, nuestra comunidad lectora, y también le damos la bienvenida a los patrocinadores que nos permiten llegar esta tarde hasta donde sea que ustedes se encuentren. Muchas gracias al grupo de Neuróticos Anónimos. Ellos tienen presencia en toda la región de los volcanes. Hay municipios en donde tienen dos sedes, así que pueden acercarse también. El libro de hoy está muy relacionado con problemas de la salud mental, y creo que es muy importante no descuidar ese aspecto de nuestra vida que es parte del bienestar integral de todos los seres humanos. Estamos viviendo tiempos muy convulsos, muy complicados, y creo que es muy importante que empecemos por estar bien internamente. Así que para todos los interesados, Tienen una sede en la colonia San Mateo Miraflores, en Chalco, Estado de México. También en la calle Reforma número 15, en Chalco. Tienen presencia también en el municipio de Tlalmanalco, en la avenida Emiliano Zapata sin número, Pueblo Nuevo. En la calle Guadalupe Victoria sin número, en Ozumba, Estado de México. Y también tienen otra sede en Tlalmanalco, en calle La Campana número 22. Así que no dejen pasar esta oportunidad. Siempre es muy importante estar acercándonos a espacios donde puedan darnos contención para todas las emociones y para contribuir a nuestro bienestar emocional. Así que muchas gracias al Grupo de Neuróticos Anónimos por acompañarnos esta tarde. Y muchas gracias también a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ellos son profesionales en constante formación para tratar y ayudar a prevenir dolores musculares. También tienen servicios de nutrición, masoterapia y optometría. Y bueno, ellos se encargan de rehabilitar esguinces, secuelas de fracturas, dolores de espalda, dolor en rodillas, parálisis facial, lesiones deportivas, parálisis cerebral, dolor en manos, latigazos, tortícolis y secuelas de eventos cerebrovasculares también. Y ellos también atienden, tienen atención especial a la discapacidad. Entonces, pues también si ustedes tienen algún problema a nivel físico, pueden acudir a ellos. Ellos se encuentran en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario. Y si quieren pedir más informes o agendar una cita, pueden marcar al teléfono 5614-917939. Y pues también pueden contactarse al 597-9763-139 y ellos están en Ozumba, en el Estado de México. Y bueno, el día de hoy, como les platicaba, vamos a hablar sobre comunidad terapéutica. Un libro muy importante, el primer libro de la escritora regiomontana Ivette Luna Flores. Y bueno, este libro ganó el premio Francisco Cervantes Vidal. Así que nos vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a ahondar más en el tema. Vamos a escudriñar un poco qué nos tiene preparado Ivette en este libro. Y regresando del corte continuamos hablando sobre ella. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:17. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-98-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Ya regresamos del corte comercial, querida comunidad lectora. Muchas gracias a quienes están dejando sus comentarios, sus mensajes directos en nuestra página de Facebook. Les recuerdo, es Contraportada a Mecameca y ahí pueden encontrar los distintos enlaces que vamos a estar dejando a lo largo del programa para que ustedes puedan escuchar. Bueno, esa es una pequeña sorpresa. Acabo de arruinar mi pequeña sorpresa, pero bueno. Sí, hay una sorpresa relacionada con música y eso es algo muy interesante. Es un fenómeno que ha estado ocurriendo, creo que pues de un par de años hacia acá, están los escritores, los poetas, los narradores, están apostando también por la transdisciplina y por acercar a los lectores a sus libros, a distintas experiencias, no solamente la experiencia de la lectura, sino también la experiencia musical, así que en el último segmento del programa les voy a decir de qué trata esta sorpresa. Esta es una pequeña pista, pero bueno, ahí en la página de Contraportada Mecameca van a poder encontrar los enlaces que voy a estar dejando para que ustedes puedan rastrearle la pista a Ivette Luna y al trabajo que ella realiza. Ha publicado varias reseñas a libros, tiene una reseña muy buena sobre el libro, sobre uno de los libros de Lucía Berlín. Ella habla sobre el trabajo de Lucía Berlín y tiene en esta reseña algunos momentos donde recurre también a la propia experiencia para hablar sobre cómo es que se escribe siendo mujer desde contextos de violencia. Y eso es algo muy presente en la obra de Ivette Luna Flores. Ella es poeta, es diseñadora gráfica y también es editora mexicana. Estudió la licenciatura en Letras Mexicanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asistió a talleres de creación con escritores como Oscar David López y Julián Herbert, que también es un gran escritor mexicano, que tiene una presencia muy importante y un trabajo consolidado y muy reconocido internacionalmente, también hablando sobre contextos de violencia y cómo impacta esto en la obra de los escritores, en los contextos familiares. Y bueno, Ivette fue integrante del Seminario Permanente de Literatura Francisco José Amparán, que este seminario también muy importante sesiona en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y bueno, ella en 2016 ganó el Premio Nacional de Poesía Francisco Cervantes y fue becaria del Centro de Escritores de Nuevo León. Y sobre esto del premio Francisco Cervantes Vidal, me parece muy interesante también mencionar que este premio, aunque es un premio joven, se ha ganado el prestigio, el reconocimiento de la comunidad literaria nacional. Este premio fue instaurado a raíz de la muerte en el 23 de enero del 2005 del poeta, narrador, ensayista y traductor del portugués de la obra de Fernando Pessoa. Este hombre, nacido en Querétaro, Francisco Cervantes Vidal, muere en 2005 y la Secretaría de Cultura de Querétaro, en coordinación con la Coordinación Nacional de Literatura y con el Fondo Editorial Tierra Adentro, instituyen este premio de poesía que se entrega a jóvenes escritores también. Una de las bases del certamen es que los poemarios que se reciben deben ser de escritores menores de 30 años. Así que es un premio pensado para jóvenes escritores y muy reconocido ya en la comunidad literaria. Y bueno, Francisco Cervantes muere en el 2005, pero después de tener una trayectoria académica y literaria muy importante, muy fuerte, en 1982 él ganó el premio Javier Villaurrutia. Y como ya les he contado en muchos programas, pues el premio Javier Villaurrutia se suele decir que es un premio que se da, que dan los escritores a otros escritores por un libro publicado en el año en el que se emite el premio. Y bueno, es un premio muy importante también. lo ganó Francisco Cervantes Vidal. Y bueno, a raíz de su muerte es que se instituye este premio. Y bueno, Ivette lo ganó en el 2016 con este poemario tan fuerte que se llama Comunidad Terapéutica. Y como les comentaba al principio del programa, algo que tiene este poemario y que es un comentario general que se reproduce mucho, que reproducen mucho los lectores del libro, es que es un libro fuerte y veraz y violento. O sea, si se suele creer, se suele tener la idea de que la poesía es una herramienta, es un medio para comunicar emociones y sentimientos hermosos y bellos y perfectos. Y esto me parece que con Ivette Luna, la belleza, lo fuerte, lo hermoso, toma un nuevo matiz y se aleja de esa idea estereotipada que tenemos de lo bello y lo bonito que se comunica a través del lenguaje. Y en este poemario podemos encontrar una voz muy fuerte, la voz poética es una voz fuerte, violenta, que sí nos habla también de esta vida de escritura, de esta vida en contextos violentos. Muchas veces la voz poética nos habla también de situaciones de agresiones sexuales, violaciones. Y bueno, algo de lo que en algunas entrevistas que Ivette da respecto al premio, cuando ella recibe este premio, la entrevistan, y ella habla sobre cómo es que nace este libro y cómo es que ella toma las herramientas, se nutre del contexto, se nutre de su historia y de la historia de otras personas para construir este libro. Y ella menciona que la primera parte del libro los primeros poemas están basados en notas rojas que ella encuentra en el periódico. Notas rojas sobre todo donde las víctimas son mujeres, son víctimas de violencia intrafamiliar, violencia machista, y es algo muy fuerte porque ya desde las primeras páginas de este libro nos vamos encontrando con una voz poética que nos sacude como una cachetada, como un grito que nos pide que despertemos, que abramos los ojos a la realidad y a lo que está sucediendo en distintos espacios con las mujeres y con las niñas. Hay un poema que sin duda es uno de los poemas, creo yo, más hermosos de este poemario, y se llama Poema a 1.5 interlineado. Y bueno, habla en este poema sobre una situación de violencia que involucra a una familia, a tres niñas, y nos habla sobre todo de cómo estamos aprendiendo a normalizar las violencias en contra de las mujeres. Y bueno, antes de continuar, nos vamos a ir con la primera canción de la tarde. Esta canción de la tarde, las canciones que he preparado para esta tarde son en francés, porque además creo que estas canciones cumplen con la misma idea, con la misma premisa que tenía Ivette o que creo yo que tenía Ivette al construir este poemario, y es que se dice que el francés es la lengua para hablar del amor y para hablar de las cosas hermosas. Y las canciones que vamos a presentar esta tarde son en francés, y rompen por completo con ese estereotipo de que el francés es una lengua, es la lengua del amor, la lengua para describir el amor y los sentimientos hermosos. Y la primera canción se llama L'Arme de Pauline Croiset, y nos vamos a ir a escucharla. Aujourd'hui, nos corps sont embrasés.

y sobre todo de violencias contra las mujeres. La primera parte del libro tiene mucho sobre esto. El libro está compuesto por 27 poemas que además están repartidos en 4 secciones. Y bueno, cada sección hace referencia a un momento en el proceso de la recuperación mental de una persona, en este caso de la voz poética. Y la primera parte se llama Sala de Agudos. La segunda parte se llama Comunidad Terapéutica. La tercera parte es Terapia Individual. Y la última parte es Alta Médica. Y a lo largo de estos 27 poemas, Ivette Luna va desmenuzando todo este proceso de construcción, de vivencia, y además una vivencia que ella comenta en alguna de las entrevistas, que sí tiene un poco de reminiscencias personales, porque ella terminó de construir este poemario después de una estancia en un hospital psiquiátrico. Así que ella habla también sobre la experiencia. A su voz poética, a la voz poética que habla en este poemario, le otorga también esas vivencias, la carga de esa energía, de ese dolor, de haber atravesado un proceso de rehabilitación psiquiátrica, que por lo que podemos leer en el poemario fue un proceso complicado. Y bueno, en estos 27 poemas, ella también habla mucho sobre habla quizá no de una manera directa, pero indirectamente también nos lleva como lectores a la reflexión y a la búsqueda de la empatía, porque suele haber mucho estigma en torno a las personas con problemas mentales, y a veces es complicado hablar de los temas, sobre todo en el contexto familiar, que en este caso, en este libro, está muy, muy, muy impregnado del contexto familiar, de cómo es que asesinos, violadores, personas que agreden a otras personas, que se agreden a sí mismas, tienen mucho, mucho que deberle a los contextos familiares violentos que vivieron. Así que me parece que es un libro que todas debemos leer, todas las mujeres debemos leer, todos los hombres también, porque pues es un libro fuerte, pero es un libro honesto también, y tiene momentos muy fuertes, muy dolorosos, con los cuales es imposible no sentirse identificados, porque desgraciadamente la violencia ya es algo que nos atraviesa a todos. No importa el estrato social, no importa la condición académica, la violencia ya no discrimina y nos ataca a todos. Entonces, podemos leer en este poemario todos estos procesos de destrucción, pero también de sanación. Y eso me parece que lo hace un libro luminoso, que lo hace un libro honesto. Y bueno, hay un verso en uno de los poemas que me parece que describe muy bien el carácter de este poemario, la fuerza que tiene Ivette para escribir. Y este fragmento del poema dice así: hay imágenes que no merecen ser traducidas a metáforas. Y creo que con esto, con este verso tan contundente, tan fuerte, también tan puro y depurado, porque eso es algo muy, muy interesante en el trabajo de Ivette, que no es poesía complicada, que no es poesía que produzca somnolencia, es una poesía que se disfruta, que se lee, que dentro de todo el dolor y la sensación de angustia que nos provoca, podemos encontrar lo bello en sus palabras y lo bello que se aleja del estereotipo de belleza, y eso es algo también muy valioso del poemario. Es un libro muy honesto. Yo creo que vale la pena que lo leamos. Lo pueden encontrar en el fondo editorial Tierra Adentro. Es el libro número 570. Y les puedo asegurar que es un libro que vale muchísimo la pena, que hay que descubrir. Personalmente, yo tenía ya mucho, pues casi un año tratando de leer este libro por algunas cosas azarosas del destino. No había podido encontrarlo, pero me parece que están reabasteciendo las librerías y es muy fácil encontrarlo. Es de la colección de Tierra Adentro. Y llegué a este libro también por recomendación de boca a boca. Se habló mucho de él en redes sociales, y a veces pasa que se habla mucho de un libro en redes sociales, pero cuando te encuentras con él, cuando lo lees, cuando tienes la posibilidad de conocer de cerca el fenómeno, pues descubres que nada más era pues una especie de ruido sin mucho fondo. Y lo que me sucedió con este libro fue que muchas de las reseñas que leí, muchos de los comentarios de otros lectores, de otras lectoras, fue que cumplía por completo todas esas expectativas que se crearon en torno a él. Y eso es complicado, acercarse a un libro del cual ya tienes muchas expectativas, pues de pronto sí puede tener los momentos decepcionantes, pero con este libro de Ivette Luna no sucedió así. Me parece que es un libro fuerte, que además se puede leer en dos o tres tardes. No es, como les decía, no es poesía complicada y que provoque somnolencia. Y eso es algo también de lo que Ivette Luna habla en distintas entrevistas que ha dado a diferentes medios. Ella dice que a ella le parece que la poesía es una buena forma de acercar a los jóvenes a la literatura, y creo que su libro contribuye bastante a esta noble tarea de acercar a todos los nuevos lectores, ya sean jóvenes, ya sean adultos. Cumple muy bien esta noble tarea, porque es un libro que no deja espacio a pedir más o a preguntarse por qué tanto ruido, ¿no? Cada página es una respuesta contundente al por qué se hizo tanta expectativa, por qué se comenta tanto y por qué se sigue presentando. Todavía hay circuitos literarios en el interior de la República que invitan a Ivette a presentar su poemario, porque es un libro además que no ha perdido vigencia, y eso es algo muy interesante, porque a veces pasa, sobre todo con los premios literarios, que son poemarios con un público muy, muy, muy definido, y al par de los años de pronto pierden un poco de vigencia, resultan quizá para algún sector de la población un poco ajenos, pero con el libro de Comunidad Terapéutica no pasa esto. Desgraciadamente la violencia sigue siendo un tema de todos los días en nuestro país, en nuestros contextos inmediatos, y este libro habla muchísimo sobre eso y concilia el libro la violencia social, la violencia colectiva, con la violencia individual y familiar que tenemos como en nuestros círculos más cercanos. Y eso es algo también muy interesante, cómo es que Ivette logra conciliar estos dos espacios, la colectividad y la individualidad, en un poemario que además ella comenta que empezó a trabajar desde los 23 años. Algunos de los poemas que están contenidos en este libro, ella los empezó a trabajar desde mucho tiempo atrás, antes de presentarse a concursar en este certamen, en el certamen Cervantes Vidal. Y bueno, son poemas que el tiempo ha madurado y que desgraciadamente siguen vigentes. Les recomiendo muchísimo que lo lean. Si pueden también, después del siguiente corte comercial, les voy a compartir un enlace en la página de Facebook de Contraportada Mecameca para que ustedes puedan escuchar una lista de Spotify que creó Tierra Adentro con canciones relativas a este libro, y eso es una iniciativa que me parece muy interesante. No es la primera vez que comparto con ustedes un hallazgo musical derivado exclusivamente de un libro que estemos comentando. Y bueno, les voy a compartir después del corte comercial la lista de Spotify para que ustedes puedan escucharla también. Y nos vamos a ir con una canción, la segunda canción de esta tarde, también en francés. Se llama Balance ton quoi de Angèle. Y bueno, esta canción salió en el 2018 y ella la escribió derivado del movimiento tan importante que fue el movimiento de denuncia feminista Me Too. En Francia también tuvo su repercusión, también hizo eco, también cimbró muchísimo las estructuras de poder misóginas del país. Y entonces en Francia el movimiento se llamaba Balance to Pork, o denuncia al cerdo. Entonces Angèle escribe esta canción, se llama Balance ton quoi, que podría ser una traducción en español, podría ser algo así como denuncia a quien ya tú sabes. invitando a las mujeres que escuchan esta canción a denunciar a los hombres que las acosan, que las han violado. Y bueno, vamos a escuchar esta canción d'Angele del 2018 del álbum Brawl, Balance Tunqua. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mot. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire en ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. El Cuauhtepoxtli. En los bosques de la región de los volcanes se aparece un ser mítico llamado Cuauhtepoxtli, del náhuatl Cuautli, árbol, bosque, y Tepoxtli, bromista, que es considerado el guardián de los bosques. Campesinos, leñadores, pastores o gente que simplemente camina por el monte se lo puede encontrar. Tiene dos características importantes. Una, es muy pequeño, mide 60 centímetros y se puede hacer todavía más pequeño hasta casi desaparecer. La otra característica es que el talón y la punta de sus pies son como las de un ser humano, solo que las de él están 180 grados invertidos, de modo que al caminar hacia uno, sus huellas parecerán alejarse. Tiene buen humor y gusta de jugar bromas. A veces ayuda a quien le pide ayuda. La cañada de Cosamala, en San Rafael Tlalmanalco, recibe ese nombre porque el Cuauhtepoxtli era muy visto por ese lugar. Cuentan que un viejo leñador de San Pedro Nexapa, que iba todos los días al monte a juntar su carga, se le apareció varias veces. Una madrugada sin más, estaba frente a él. Era muy pequeño, con un enorme sombrero cubierto de plumas. Sus cortas piernas estaban enfundadas en unas botas rojas. Su cuerpo era como de gallo y despedía un fuerte olor a humedad. El ser le dijo, «Soy el Cuauhtepoxtli, el duende del bosque, señor de los árboles y plantas. Yo transporto las semillas para que germinen y puedo ordenar a los animales cualquier cosa». «¿Cualquier cosa?», preguntó el viejo. «Sí, cualquier cosa», replicó el duende. «Entonces ordénales que me junten leña en lo que voy a buscar a mi burro». «Está bien», le contestó el duende. Al rato, regresó el viejo con un burro y efectivamente encontró el bulto de leña. Muy contento, cargó a su animal y regresó más temprano que de costumbre a su casa. Cuentan que este señor se hizo rico con tanta leña que vendía, que se hizo de varias mulas y que solo trabajaba unas pocas horas. La gente dice que el Cuauhtepoxtli ayudaba porque el viejo le llevaba todos los días tamales y atole, que eran buenos amigos, pero no a toda la gente ayudaba. Es más, aquellas que se burlan de él, no son amables o no le dejan alimentos, las espantaba y perjudicaba su trabajo. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Gracias a la comunidad lectora de Contraportada Mecameca que nos está dejando sus comentarios, sus impresiones en la página de Facebook. Les recuerdo también nuestro número en cabina, es el 597-978-5252 para que se puedan comunicar con nosotros. Y nuestro número de WhatsApp es el 5540-615459. Ahí también nos pueden dejar sus mensajes escritos, sus comentarios, sus opiniones. Si ustedes ya leyeron este libro, nos encantaría saber qué opinan de él, qué experiencia tuvieron con este libro. Y bueno, para cerrar el tema de hoy, para cerrar este capítulo donde nos dedicamos a hablar de comunidad terapéutica de Ivette Luna Flores, me gustaría agregar que es un libro también que habla mucho sobre la depresión, un poco la demencia, la angustia, y bueno, es una exploración muy interesante la que hace Ivette Luna Flores también. Ella escribió este libro también después de una estancia en un hospital psiquiátrico, lo cual ella deja ver en la voz poética que habla a lo largo de los 27 poemas que lo integran. Así que es un gran libro, me parece que todos deberíamos leerlo. Creo que sí vale la pena por completo que se acerquen a él, sobre todo si no es la primera vez que, si es la primera vez que leen poesía. Me parece que es un gran libro, es un libro muy profundo, pero muy cercano también con los lectores, muy amigable, así que no van a encontrar complicaciones para leerlo, metáforas complicadas que no puedan entender. Me parece que el libro es bastante claro, pero no por eso deja de tener un lenguaje poético valioso y muy depurado y muy, muy, muy cuidado. Así que este libro es el número 570 del Fondo Editorial Tierra Adentro. La primera edición es del 2017. Son 27 poemas que integran cuatro secciones que al final pues son el todo de este libro. Así que consígalo en su tienda Educal más cercana. Y bueno, antes de irnos vamos a dar paso a un boletín de urgencia. Es un boletín sobre una persona no localizada. Él es José de Jesús Hernández Anguiano. Desapareció el 26 de julio del 2017. El último lugar en el que se le vio fue Ozumba, Estado de México. Él mide 1.71, tiene cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Como señas particulares, él tiene la barba partida, un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha, un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Cualquier información, favor de proporcionarla al 5531-2091-65. Y bueno, muchas gracias también a todos los patrocinadores que hicieron posible que llegáramos hasta donde sea que ustedes se encuentren en la región de los volcanes. Muchas gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ellos se encargan de rehabilitar cualquier problema que tengan a nivel físico, como dolores de espalda, secuela de fracturas, dolor en rodillas, parálisis facial, parálisis cerebral, dolor en manos, tortícolis, secuelas de eventos cerebrovasculares, y también atienden, están preparados para atender a personas con discapacidad. Así que acérquense, ellos se encuentran en Ozumba, en el Estado de México, y el número para que ustedes puedan pedir informes o agendar su cita es el 597-9763-139. Y también muchas gracias al Grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en toda la región de los volcanes. Muchas gracias a ellos. Para quienes estén interesados en procurar su bienestar emocional, en procurar su bienestar integral, pueden encontrarlos. Tienen dos sedes en Chalco, una en la calle 18 de Marzo, en la colonia San Mateo, y otra en la calle Reforma número 15, en el centro de Chalco. También tienen dos sedes en Tlalmanalco, una en la calle Campana número 22 y la otra en Avenida Emiliano Zapata sin número, Pueblo Nuevo, esto en Tlalmanalco, Estado de México. Y en Ozumba ellos están en la calle Guadalupe Victoria sin número. Como referencia, pueden pedir la parada del servicio público en Refaccionaria Salomón y preguntar por la estética celeste o por el molino. Así que acérquense a ellos. Es muy importante que procuremos, en estos tiempos tan complicados, que procuremos también nuestro bienestar interior, nuestro bienestar emocional. Y bueno, ya por último, para despedirnos, les recuerdo los contactos en cabina. Es el teléfono 597-978-5252.